pollitas de tenderidad y las muchachitas de puras coquetas. Mis universos pretende ser que suba, gritan las pollitas, le pican, como un satancito anda caliente echando trancazos, que su pollita se le escapó. ¡Importa si te conozco! Oye, Mayuco, ¿tú cantas? ¿Por qué? ¿Por qué, mijita? Porque aquí toca. Por las nochecitas, un gallo malandrín rondan las pollitas, qué temeridad. Y las muchachitas, de puras coquetas, mis universo pretende ser que suba, gritan las pollitas, le pican, como un satancito.